Genial. Juan Pablo Caivano estaba hablando con uno de los ganadores de las entradas. No podía entrar al estudio porque estoy feliz como ellos. Bien. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué bueno que haya gente que se haya ganado las entradas. Está muy bueno, así que súper contento. Acá preparándonos ya para arrancar con este evento que después de cierto tiempo siempre hacemos en las ciudades. Siempre hay gente que por alguno, por otro motivo, no logra llegar a los seminarios normales. Entonces, cada tanto hacemos estos seminarios solidarios donde todos pueden acceder, que es una de Sí. las indicaciones de siempre que tenemos, ¿no? Así Sí. que estamos súper súper contentos de poder realizarlo y recién llegado a San Juan, así que súper contento. Qué lindo. Escucha este de Susana. Gracias, gracias, gracias. Ya estoy lista yendo a Rawson. Gracias con mi corazón por esta oportunidad. Dios los bendiga. El mensaje es para nosotros y para ustedes, porque esto que surgió de hacer este seminario solidario, mucha gente lo estaba esperando. Vos sabés que verle la cara, yo le debería haber sacado la foto a cada uno de ellos, pero es que estábamos desbordados en un momento porque haciendo el programa con gente y venían felices. Pero te lo transmito de esta manera porque vos sos el encargado de brindarlo y tenés contacto con la organización. Lo hemos charlado con Julio. Este seminario solidario realmente es una bendición. Sí, siempre, siempre lo hacemos. Todo entendemos siempre que todo tiene sus procesos y sus costos, pero cada cierto tiempo hacemos este tipo de seminarios y la verdad es que para nosotros es un gusto. Nosotros tenemos siempre una máxima, es que nadie se queda fuera de ninguno de nuestros seminarios Sí. por una cuestión de dinero, pero a veces a la gente simplemente le cuesta decir, pues no llego. Entonces, a veces se queda fuera simplemente por una autocreación en ese punto de no decir no llego. Entonces, ya es como diciendo, bueno, ya no tenés excusas, llegó el momento de activarte, llegó el momento de que nada en vos sea una barrera para poder empezar a desarrollar todo tu potencial. Así que, bueno, por eso estamos, según me dijo Julito, con muchísima gente. Yo recién entrando a San Juan, después de venir de Bolivia, de Perú. Así que estamos con muchas ganas para arrancar con este seminario en unas horitas nada más. Contame porque personalmente te iba a estrujar, pero no quita telefónicamente igual, venís de Bolivia, de Perú, ¿estuviste también activando por allá o recibiendo energía? Contame de este viaje. En realidad no estuvimos haciendo seminarios en esta oportunidad. Estuvimos haciendo un viaje a las raíces, un poco a las raíces de. Hay que, para la gente que no sepa, Silvita, le cuento Sí. un poco de dónde viene el método de activación interna de la glándula pineal, que tiene como tres pilares fundamentales, ¿no? Uno es los descubrimientos de la ciencia, realmente hoy en la vida moderna, los conocimientos de todas las corrientes espirituales del planeta. Pero hay una base que es fundamental del método de activación interna de la glándula pineal, que es la sabiduría ancestral de América, la sabiduría ancestral sobre todo de esta parte del continente americano, de Sudamérica. Así que hicimos un viaje de unos 15 días ya, hicimos un viaje turístico, hicimos un viaje a los orígenes de la información americana, que como no hay otra manera de empezar en América, es Tiahuanacu, por supuesto, o Titihuanacu. Que es el origen, ¿no? En Tiahuanacu, en la civilización Tiahuanacota, que estamos hablando de 18.000 años de antigüedad de Tiahuanacu, estamos hablando de 10.000 años antes que Sumeria, empieza todo el conocimiento andino. Desde Tiahuanacu sale Mama Ocllo y Manco Capac a fundar el Cusco, desde Tiahuanacu nace toda la cultura que casi 12.000 años después se transforma en el Ti Guantinsuyo. O sea, estuvimos recorriendo Tiahuanacu, hablando con los pachas, con los amautas, en Tiahuanacu, en Isla del Sol, estuvimos con Isla de la Luna, estuvimos con los uros en Puno, pero no estuvimos en las partes turísticas de los uros, sino estuvimos en Titinos, en las islas más profundas, las islas que están a 4 horas de navegación de Puno, justamente, y pudimos estar con los pachos, como se llaman, los sabios uros, y pudimos estar ahí, pudimos estar también en Cusco, con los amautas, hicimos Machu Picchu caminando, que mucha gente va a Machu Picchu y está perfecto ir de cualquier manera, tomarse el tren, ir en colectivo, uh-huh. pero la verdadera manera de subir al Machu Picchu es caminando. Son casi, bueno, 6 horas de subida y 6 horas de bajada, ¿no? ¿Y cuánta energía en ese lugar? ¿Cuánta vibración bella? Estamos hablando de registros ancestrales. La verdadera historia americana es... la verdadera historia americana se palpa cuando uno toca esas piedras, cuando uno habla con los ancianos, con los amautas, con los pauchs, con los pachas, con los... con las personas que vienen contando las historias de sus abuelos, y la que de los abuelos de los abuelos, y cuánto conocimiento y cuánta sabiduría tiene este continente, ¿no? Que todavía nos esforzamos en hablar de que Europa es el continente viejo, de que todo viene de allá, y cuando en realidad todo ha nacido acá, y la sabiduría que tenemos en nuestro continente tenemos que empezar a revalorarla, ¿no? Uh-huh. O sea, estas personas de las montañas, cosas que a mí me han maravillado en este último viaje, Machu Picchu estuvo activo hasta 1750, o sea, no se entendía, wow. que 200 años después que estaban los españoles en el Cusco, no sabían que había una ciudad impresionante donde los tipos tenían 8 subidas para subir, y vivieron 200 años y los españoles se enteraron que los tipos vivían en Machu Picchu, hasta... la verdad que nuestro conocimiento y los sabios andinos no dejan de asombrarte, no uh-huh. dejan de maravillarte, y a todo el mundo que tenga ganas, está buenísimo ir a lugares maravillosos en Europa, en Centroamérica, en África o en Asia, lugares que son maravillosos, pero si alguien tiene un tiempito y si tiene ganas de viajar y las posibilidades, que no se aleje tanto, que está buenísimo irse lejos, pero que se vaya acá, a Perú, a Bolivia, a La Paz, a Tiahuanaco, a Isla del Sol, a Isla de la Luna, a Puno, a Cusco. Cusco es una ciudad que no tiene nada que envidiarle a la Toledo española. Uh-huh. A esas, o sea, uno camina por las calles de Cusco y es maravilloso. Tiahuanaco o Machu Picchu te quitan el aliento. Qué belleza, ¿no? Así es que con toda esa energía de lo que has recibido, ¿cuántos días estuviste afuera? Y estuvimos casi 12, 13 días en un trajín recorriendo el camino uh-huh. desde Tiahuanaco hasta uh-huh. Machu Picchu, que es todo una aventura, ¿no? Sí, Tiahuanaco, Isla del Sol, Isla de la Luna, Puerta Amaru, Machu Picchu. Con toda esa energía y esta vibración reciencito llegado, por eso no está aquí en el estudio, viene llegando a la provincia. Pero con esa energía vas a estar hoy a la tarde. Quiero ser gráfica para quienes todavía quizás están pensando, indecisos. Yo me voy y recibo toda esa información y todo esto que es con un condimento extra, ¿verdad? Viene como un regalo especial. Y sí, la verdad que sí. Es más, yo me vine antes, bueno, vos lo conocés, Federico y el resto de la gente que estaba conmigo, se quedaron, yo me vine para el seminario. Ellos todavía están por allá, yo me vine rápido para el seminario. Me quedé sin alguna cosita para poder estar acá compartiendo en San Juan. Y volando... una cosa mágica, conseguí un vuelo directo que estaba el paso cerrado, así que todas esas cosas mágicas, uh-huh. no extraordinarias de la activación de la piñal que me permitieron estar hoy acá. Claro, y concretamente, ¿sabes qué? Hemos venido hablando, hemos charlado muchas veces, sabemos de las diferencias y demás de tener activada la glándula pineal, y la gente siempre está preguntando. Ahora, lo que me preguntan es si hay diferencia entre este seminario, que es solidario, y los anteriores, si hay alguna diferencia. Ninguna, al contrario, esta, como hablábamos con Julio, es como que está más grosa, no hay diferencia en la información. La diferencia que se da es, no, lo que se puede dar es una diferencia en el voltaje, porque creo que son más de 150 personas. Sí. Y entonces, obviamente no es lo mismo Hola. Sí, estamos. Es lo mismo el voltaje de 150 que de 50, pero no. Quizá, y ojo, esto tampoco es más fenoménico, ¿no? O sea, que haya más personas, lo único que va a hacer es que les va a poder hacer un poquito más sencillo el proceso de la activación a cada persona, pero no hay diferencia. El proceso es personal y lo que entregamos es exactamente lo mismo. Claro que al haber más gente se puede sentir más fuerte, pero el proceso de activación es siempre el mismo, siempre maravilloso, y los resultados son vivenciales, no se pueden ni contar. No. Puedo contar yo, no lo puedes contar vos, no lo puede contar Julito. ¿Cómo decirle a una persona, mira, vas a tomar un seminario de 2 días y te va a cambiar la vida? No existe. No hay manera de que alguien entienda que esto existe. El común de la gente diría, me estás jodiendo. Dos días, dame 2 años. Dígalo, si no, te lo cambio. En 2 días lo cambiás. ¿Y quién me lo cambia? No, vos solo. ¿Cómo yo solo lo cambio? Y es lógico, nosotros entendemos que es lógico. ¿Cómo explicamos esto? ¿Cómo la gente puede entender esto? Claro que, como te contaba, no se lo explicás a una mauta, a una persona que casi no sabe hablar en castellano en el medio de las islas del lago Titicaca y te entiende perfectamente lo que estás hablando. Tal cual. Pero claro, acá en la vida de todos los días eso a veces es distinto, ¿no? No, de una. ¿Sabes qué me maravilla, como te decía, escuchar a los oyentes? Porque uno de ellos me decía, yo lo hice la otra vez. Y te describí a vos, no se acordaba de tu nombre. Fue la primera vez que, luego de tomar una terapia, que había tomado terapia floral, fui y escuché este seminario, lo vivencié, y le pregunto, ¿y qué sentiste? Y me dice, sí, la verdad es que me cambió la vida, y ahora lo repite, ha sido uno de los ganadores. Dice, ¿sabes qué siento? Que eso es algo que se da a veces, porque sentís que necesitas afianzar aquello, porque es como tanta información que recibís. Ahora, igual, cuando crees que hay partes que no te quedaron claras, crees, igual la glándula está activada, igual tu cambio inició. Claro, y hay una diferencia cada vez que la gente lo repite, y eso es algo que a veces cuesta entenderle a muchas personas. Cada vez que la gente lo repite, lo que va generando es un cambio en el voltaje. Cuando uno lo hace por primera vez, pues claramente todo cambió y todo empezó a moverse de otra manera, pero cada vez que vas empezando a tomar, y repito el mismo seminario, pero el cambio es una segunda evolución, no es el mismo, pero eso va generando en vos un cambio de voltaje que es tremendamente beneficioso, y que solo el que lo ha experimentado sabe que no es lo mismo tomarlo 3 veces que tomarlo 1 vez. Pero eso fue maravilloso. Bueno, imagínate lo que es tomarlo 3 veces, pero si es el mismo, si vas a decir lo mismo, si voy a decir lo mismo, pero vos vas a vivir una experiencia totalmente distinta, porque es una experiencia en la activación, es una experiencia a través de los sentidos, que no es intelectual, que no es importante lo que estamos diciendo, no es importante las imágenes que estamos mostrando, es importante la irradiación que se está viviendo en ese momento. Y eso es lo que realmente está generando el cambio que van a vivir hoy un montón de personas en este evento en San Juan, que estamos muy felices de ser. De verdad que sí. Y como siempre destaco, que quiero que lo digas vos, es un inicio el activar tu glándula pineal. Es un inicio, no es que termina en el fin de semana. Se producen cambios y después querés más y más y más y más y más de todo. Y nosotros siempre decimos esto, ¿no? La pineal es la punta de la pirámide, es el cierre de todo el proceso que seguramente viniste viviendo en tu vida, ya sea, no importa cuál sea, la pineal es el que va a cerrar ese punto, pero es el punto en el que se vuelve a abrir. La pineal es el punto que cierra un proceso y abre otro tremendamente nuevo, tremendamente maravilloso, que siempre estuvo disponible. La pineal es el punto que cierra una experiencia y vuelve a abrir una nueva experiencia. Y dentro del método, claro, sí, es el punto de inicio de todas las capacidades que tenés para desarrollar y que estás para desarrollar. Que hay una vida mejor que siempre estuvo disponible. Que no todo es simplemente como pensás que es, y que todo tiene que ver con pagar las cuentas y cumplir las cosas, que vinimos a otra cosa y ya es tiempo de acordarnos. Es así, tal cual. Es tiempo de acordarnos, hoy más que nunca. Antes de que cierres, yo quiero que un poco dejes el mensaje a la audiencia, porque nos surge, es inminente, el planeta está y continúa ascendiendo, comenzó hace rato, pero ahí vamos. Vos, desde otro enfoque, desde otro punto, lo sabés perfectamente, seguro también lo han charlado en algún momento con Fresia. Hay muchos síntomas que podemos llegar a sentir. Entonces, es inminente estar despiertos y estar preparados para enfrentar este momento. Es que los tiempos ya están en marcha. Los tiempos ya están en marcha, nosotros lo comentamos siempre, bueno, Fresia tiene libros escritos al respecto. Los tiempos ya están en marcha. En este mismo viaje, hablando con todas estas sabidurías de los Andes, nos contaban cómo ellos leen en cada uno de los símbolos, en cada una de las situaciones. Ellos leen el aire, leen la tierra, leen el agua. Cómo ellos ya están leyendo el cambio no está por venir, que el momento de cambio planetario no está inminente, Silvia, sino que el momento de cambio ya empezó. O sea, ya no estamos esperando el cambio, ya estamos transitando el cambio. Ya es el momento. Ya es el momento, y esto es momento de tomarlo lo más despierto que podamos, lo más activos que estemos, para que todo este cambio sea tremendamente beneficioso, como lo está haciendo. Como cuando yo estoy dormido, creo que todo este cambio, todo este proceso que llevé desde la parte tectónica, geológica de la Tierra a los movimientos sociales, creemos que tiene que ver con cosas malas y cosas desestabilizadoras, pero cuando yo comprendo realmente el proceso planetario y logro despertar mis potencias creadoras hacia ese nuevo potencial, me doy cuenta que nunca vivimos un momento tan maravilloso, que es el que estuvimos esperando durante eones, y que no está por suceder, que no es inminente, que no es que esté por venir, sino que ya está. La estamos vivenciando. Ya lo estamos viviendo. Ya lo estamos viviendo. Los sabios andinos ya están preparados hace casi 10 años, ya están recibiendo el cambio. Ya lo leyeron en las montañas, lo leyeron en el aire, en el agua. Ya está preparado, ya está en marcha, ni siquiera está por llegar ese cambio. Ya estamos, es así. Así es que con este seminario, para quienes por ahí no terminan de entender, sin dudas que van a poder comprender mucho más e iniciarse en este nuevo proceso, en nuestra nueva etapa de vida. Te agradezco mucho, Juan Pablo, que lo pases de maravilla, que sea bendecida cada persona que asista a este seminario este fin de semana. Muchas gracias, Silvia, por la difusión. Y bueno, sí, ya me estoy yendo para allá. Bien, te agradezco mucho. A partir, concretamente, ¿de qué hora va a ser el inicio? La verdad, de 13 a... Yo ya me estoy yendo para allá, pero creo que a partir de las 13 a las 13. Okay. Bien. Bueno, a las 13 entonces arrancaremos. Perfecto. Bueno, te mando un beso grande, grande, y mucha luz y bendiciones. Igualmente para ustedes dos. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Bien, a partir de las 13 y hasta las 21. Yo preguntaba porque hubo una persona que me dice a partir de las 14. José, si estás escuchando, quería corroborar el tema del horario de inicio, porque se había producido una confusión, ¿sí? A partir de las 13 está el seminario, ¿bien? Puede ser que lo pueda ver ahí en la entrada.